La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera semana del tiempo pascual, que nos acerca al Domingo del Buen Pastor, domingo cuarto de Pascua. Seguimos celebrando el tiempo glorioso de la cincuentena pascual, tiempo lleno de luz y de gracia, tiempo que anticipa la alegría de la vida eterna. Como les recordaba hace una semana, quiere la Iglesia, y así lo dispone en sus normas generales sobre el año litúrgico, que estos 50 días que van del domingo de la resurrección hasta el domingo de Pentecostés sean celebrados con alegría y exultación, como si se tratase de un solo y único día festivo, más aún, como un gran domingo. Por otra parte, no sólo la cincuentena pascual, todo el año litúrgico de la Iglesia es tiempo de alegría. Todo él es tiempo pascual en el que incesantemente celebramos la resurrección de Cristo y en esperanza nuestra propia resurrección. Ya quedábamos hace una semana en la necesidad de una ascesis cristiana de la alegría. Alegraos, nos dice San Pablo, alegraos siempre en el Señor. Y esta ascesis cristiana ha de comenzar siempre por la oración de súplica. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Pero no solamente pedimos a Dios el don de la alegría espiritual, también con el auxilio de su gracia, la procuramos con todo empeño. En primer lugar, no consintiendo en vanas tristezas, cuantas de ellas proceden del amor propio, de la vanidad, de apegos desordenados, de voluntades propias carnales que se ven frustradas, contrariedades. No consintamos en estas vanas tristezas que nos hacen perder la alegría pascual que hemos de tener siempre en el corazón. Pero además procuremos en esa ascesis continua de la alegría motivarnos continuamente con tantos motivos como nos da la fe para estar alegres. Dios nos ama, Dios habita en nuestros corazones como en un templo, Dios ha querido hacerse Padre nuestro, ha querido hacernos hijos suyos, Él habla con nosotros en la oración, siempre nos ofrece la posibilidad de ese diálogo amistoso, íntimo con Él, perdona nuestros pecados, nos alimenta constantemente con la palabra divina, con el pan vivo bajado del cielo, tantos dones naturales y sobrenaturales, y en fin, nos promete el cielo, la vida eterna, que cada vez está más cerca de nosotros. Por tanto, sigamos viviendo la cincuentena pascual, poniendo el acento en esta ascesis de la alegría cristiana. Pidámosle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende en ellos la llama de una alegría pascual que nunca se apague.

en la vida del Cristo glorioso. El próximo domingo, cuarto de Pascua, nos hace contemplar a Jesucristo como buen pastor. Son muchas las imágenes que en el Nuevo Testamento se nos ofrecen para explicarnos la relación que tenemos con Jesús, sus discípulos. Se nos presenta a Jesucristo como Cordero, como el Señor, el Rey, la piedra angular, la luz del mundo, la verdad, el camino, la vida. Él es la viña y nosotros, como sarmientos, estamos injertados en él. Pero una de las imágenes más elocuentes para expresar lo que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros es la imagen del buen pastor. Una imagen que en las primeras generaciones cristianas fue especialmente amada y preferida. Huellas de esa preferencia nos quedan en las catacumbas, en los epitafios, en los restos arqueológicos del primer tiempo de la Iglesia. El buen pastor que congrega a sus ovejas, las alimenta, las guía, las protege. El pueblo cristiano, las ovejas de su rebaño, somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su rebaño, como se dice en el Salmo 99. Él, Jesucristo, no nos ha comprado al precio del oro y de la plata, sino al precio de su sangre preciosa, como dice San Pedro en la primera de sus cartas, capítulo 1. Por tanto, no nos pertenecemos. En la vida y en la muerte somos del Señor. Él dio su vida para congregar en la unidad a todos los hijos de Dios, que andaban como ovejas dispersas, siguiendo cada una su camino. Él, comprándonos en la redención al precio de su sangre, ha hecho de nosotros un pueblo unido bajo la guía de su cayado. En cierta ocasión, dice Jesús, refiriéndose a nosotros, sus discípulos, «Los hombres que el Padre me ha dado de este mundo». Juan 17, nos mira a Jesucristo como dones que el Padre ha confiado a su solicitud pastoral. Somos suyos por don del Padre. Somos suyos, ovejas de su rebaño, comprados al precio de su sangre. Él, Jesucristo, el buen pastor, nos conoce personalmente. Como dice el Evangelio del cuarto domingo de Pascua, capítulo 10 de San Juan, nos llama a cada uno por nuestro nombre, y con esa expresión se está queriendo indicar la intimidad de conocimiento personal que Cristo tiene sobre cada uno de nosotros. Ese conocimiento implica una elección. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os ha elegido a vosotros. Implica, pues, una predestinación. Todos los cristianos somos elegidos desde la eternidad, llamados en la plenitud de los tiempos y amados por el Señor como cosa propia, los hombres que de este mundo el Padre me ha dado. Y nosotros, seguimos comentando la parábola del buen pastor, tal como aparece en el Evangelio, atendemos su voz y le seguimos, porque lo reconocemos como pastor nuestro propio y porque sabemos que nosotros somos suyos. A un extraño no le seguimos, no reconocemos su voz. Pero, volviendo a lo que acabo de decir, hay en este misterio una predestinación, una elección eterna. Por eso San Agustín decía, no somos de los suyos, de los de Cristo, porque reconocemos su voz, sino que reconocemos su voz porque somos suyos. El buen pastor camina delante de su pueblo, la Iglesia, el pueblo cristiano, y las ovejas nosotros le seguimos. Él es quien congrega en la unidad a todas las ovejas que andaban dispersas, siguiendo cada una su camino, como se dice en Juan 11. Él es el camino, y nosotros sus ovejas le seguimos confiadamente, nos fiamos totalmente de su guía. Él es para nosotros el buen pastor que da su vida por nosotros, por nuestra salvación, la da en la cruz, y esa vida suya nos alimenta continuamente, se nos da en forma de palabra. La palabra de Cristo es nuestro alimento fundamental, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos de Cristo palabra. Pero también este buen pastor nos alimenta con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. El pan vivo bajado del cielo es para nosotros causa de nuestra vida sobrenatural, sobrehumana, divina, vida de gracia. Él es el camino y Él es la puerta que nos da acceso a la vida eterna, a la casa del Padre. Por eso le oiremos en el Evangelio del cuarto domingo de Pascua decir a Jesús, «Quien entre por mí se salvará». Y San Pedro decía en uno de los primeros sermones después de Pentecostés, «Un solo nombre nos ha sido dado bajo los cielos en el cual podamos ser salvados». Y es el nombre de Jesús. Nosotros, teniendo al buen pastor, vivimos seguros. Y por grandes que sean las dificultades personales, las del tiempo en que vivimos, los problemas de la Iglesia, del mundo, nada será capaz de hacer temblar nuestro corazón. Vivimos en un abandono confiado en la guía providente de Jesucristo, nuestro buen pastor, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Sabemos que el buen pastor nos tiene bien guardados en la fuerza invencible de su amor. Recuerden aquella frase que recoge Juan en el capítulo 10, «Lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre». El Salmo 21, ese salmo precioso que es empleado como salmo responsorial en el domingo cuarto de Pascua, expresa maravillosamente esa confianza total de los cristianos en el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Él repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Toda la vida cristiana, toda esta peregrinación hacia la casa del Padre, es un seguimiento de Jesús, el buen pastor, que camina delante de nosotros. Él es el camino Él es la puerta que nos da acceso a la casa del Padre, y aunque tengamos que pasar por valles de tinieblas, no temeremos mal alguno, porque sabemos que Él, Jesucristo, nuestro buen pastor, va con nosotros. Y porque Él nos lo ha dicho con una seguridad divina: lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Hemos escuchado música religiosa de Rusia, interpretada por el coro de cámara de San Petersburgo. Con esto termina nuestra hora de meditación sobre la liturgia de la semana. Queden con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.